Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar. Al final lo encontrarás. En Olvida tu equipaje venimos a decir verdades. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos también un blog del programa, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. También tenemos un archivo sonoro con todos los programas de Olvida tu equipaje, www.olvidatuequipaje.blip.tv. La semana que viene vamos a emitir una entrevista que este fin de semana vamos a grabar al poeta y expreso político del franquismo, Marcos Ana. Hoy vamos a hablar del autor del poema que voy a leer a continuación. El poema, no yo. Hay quien lee y quien canta poemas que yo hice, y quien piensa que soy un escritor notable. Prefiero que recuerden algunos de mis versos y que olviden mi nombre. Los poemas son mi orgullo. Bueno, hoy vamos a hablar por esto. Este poema es un poema de José Agustín Goytisolo. Hoy vamos a rendirle un homenaje a José Agustín Goytisolo. Y para eso han venido varios amigos esta tarde aquí al programa. Tenemos a Marcial. Buenas tardes, Marcial. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Tenemos también a Rosa. Hola. A Elena. Hola. ¿Qué tal? Y también a Micaela, que ha venido un poco a ver y que a lo mejor puede saludar por ahí. Mejor por el otro micro. Hola, buenas tardes. Hola, Micaela, gracias por venir. Bueno, si queréis podemos empezar un poco hablando de la figura de José Agustín Goytisolo, ¿no? O sea, bueno, José Agustín Goytisolo es un poeta nacido en Barcelona. Podemos decir también la fecha de nacimiento. Nació en 1928 y murió en unas circunstancias peculiares, ¿no? Singulares, como son la de caerse, tirarse, ¿no? Caerse o retirarse de una ventana, ¿no? Es decir, le encontraron en el suelo, debajo de una ventana, y se sospecha que se suicidó, ¿no? Él perteneció a lo que se ha venido llamando la Escuela de Barcelona, de la generación poética de los 50, ¿no? Que escribió sobre todo a finales de los 50 y a partir de los 60, a la que pertenecieron gente como Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, y algunos otros, no de Barcelona, pero sí de la misma época, en la misma línea literaria, como fueron Ángel González o Francisco Brines o, bueno, algunos más, ¿no? No sé si queréis añadir. Quizá el propio Marcos Ana también. Bueno, podría estar en. Bueno, Marcos Ana es un. Bueno, puede ser que tenga razón, ¿eh? Marcos Ana, lo que pasa es que tiene una trayectoria literaria y vital muy singular, porque a los 17 años le meten en la cárcel, ¿no? O sea, que seguramente no pudo beber de aquella. Él fue más de Miguel Hernández, ¿no? Un poco de aquella, por lo menos heredero de aquella generación, ¿no? Yo os propongo que, si queréis, para que se presente un poco él mismo, José Agustín Goytisolo, podemos escuchar el poema Autobiografía, que es un poema que a primera vista es bastante. Quizá puede resultar chocante y es difícil de comprender, quizá, pero luego podemos darle quizá una explicación. Si os parece, vamos a escuchar una grabación en la que el propio José Agustín lee el poema Autobiografía. Mm. Bueno, vamos a escuchar en un momento, un segundito, enseguida la escuchamos, porque me he equivocado de botón. Vamos a darle al botón bueno. No sirves para nada. Cuando yo era pequeño, estaba siempre triste. Y mi padre decía, mirándome y moviendo la cabeza, hijo mío, no sirves para nada. Luego me fui a la escuela con pan y con adioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó, pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra, la muerte, yo la vi. Y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo, no sirves para nada. Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida mudó de pantalones. Mis amigos dijeron, no sirves para nada. De tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida. Y un día, la muchacha que amo me dijo, y era alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña, a la que siempre digo también con alegría, hija mía, no sirves para nada. Bueno, pues yo creo que este poema, bueno, decidme vosotros, yo creo que contiene algunos de los elementos básicos de la poesía de Goytisolo, ¿no? Como son, por ejemplo, la ironía. Y como es también un tono así, a veces grave, a veces serio, un poco quizá elegíaco a veces, ¿no? De reflexión sobre su propia vida, ¿no? Entonces, si queréis, bueno, podemos empezar por donde queráis. Habíamos dicho que íbamos a hablar también un poco de qué concepto tenía él de la poesía. Podríamos nombrar también algunos de los libros principales que ha escrito Goytisolo, como son El retorno, que se publicó en primer lugar, ¿no?, en 1955. Le siguieron Salmos al viento, Claridad, Años decisivos, Algo sucede, Bajo tolerancia, Taller de arquitectura, Del tiempo y del olvido, A veces gran amor, Sobre las circunstancias, Final de un adiós, Cuadernos del Escorial y algunos más, ¿no? Ha aparecido en multitud de antologías. Bueno, Goytisolo además ha sido un poema, poeta muy amado por el gran público, especialmente conocido a través de su poema Palabras para Julia, ¿no? Pero yo os animo ya que toméis la palabra, si queréis, para que hablemos de cómo él, pensáis vosotros, que concibe la poesía. Si queréis podemos leer alguno de esos poemas en los que él trata el tema de la poesía y de los poetas. Bueno, yo a través de los poemas que he leído de Goytisolo me ha transmitido dos cosas fundamentales. Una es la visión que tiene el mismo del poeta, que es una especie de el poeta como un luchador social, y luego otro tipo de poemas que entroncan con el que acabamos de, bueno, con el que el propio Goytisolo acaba de leer, que es los que describen la visión interior del propio poeta. En el caso de la autobiografía, y por lo menos con el tono con el que lo lee, a mí me parece que acaba siendo bastante positivo. Otros, sin embargo, no los veo ese espíritu tan positivista, y noto algo bastante negro y huraño. Amargo, ¿no? Amargo, sí. Luego, una cosa que me gustaría decir, ¿no? Una cosa que me ha causado bastante satisfacción cuando he empezado a leer a Goytisolo es que le quita la razón a Valle Inclán, a don Ramón María, y me voy a explicar, ¿no? En el prólogo de Martes de Carnaval, en el año, creo que es, bueno, aproximadamente año 30, Valle Inclán, que fue un poco un visionario, pues habla de que, ya que no hablan los jóvenes, hablaremos los viejos. En este caso, sí, se demuestra que sí hablaron los jóvenes de la posguerra, igual que sí que había hablado Miguel Hernández y otros tantos artistas. Y esto lo viene a colación porque el propio Goytisolo tiene muchos poemas de crítica social. O sea, que tiene una manera de explicar, como intentar solucionar un poco el mundo en el que vive, el mundo tan, tan caótico. Bien, es cierto que al que se anime a meterse en el universo poético de Goytisolo, yo le recomendaría que primero contextualizara un poco los poemas. O sea, que supiera un poco de su vida. Que si no es difícil un poco entender qué es lo que quiere decir en cada momento, sin saber, por ejemplo, las circunstancias trágicas de la muerte de su madre, Julia, en este caso, durante un bombardeo en la guerra civil, que es posible que le marquen bastante su personalidad. Él tiene un pozo de odio y de rencor, no, quizá no solo motivado por la sed de justicia social, sino por el propio hecho personal de que han matado a su madre. Uh-huh. Un bombardeo franquista, ¿no?, sobre Barcelona. Uh-huh. Un bombardeo sobre Barcelona, sí. Pero yo creo que además de ser de marcar, de que sea necesario conocer la realidad social del momento que por el que pasa Goytisolo o los momentos a lo largo de su vida, hay otra parte del poeta muy interesante que es el hombre. Y para mí eso ha sido un descubrimiento importante en la lectura de sus poemas, porque incluso a veces se puede prescindir de no del hecho de la muerte de su madre, que sí que reaparece en versos a veces muy sutiles en ciertos libros e incluso en libros ya una vez avanzada su vida, sino también en muchísimos poemas en los que él va mostrándose como un hombre en evolución, pero además una evolución, sí, bastante amarga, y es un trabajo sobre lo que es el oficio de ser hombre, que él liga mucho al oficio de ser poeta. Y luego, curiosamente, hace un trabajo que es desligarse de ese oficio de ser poeta, dejarnos la obra, dejarnos a nosotros, hombres, que estamos con él en este mundo, para que disfrutemos o no, o le veamos. Porque muchas veces a mí lo que sí me ha sorprendido de Goytisolo es la falta de pudor que tiene al exponer su alma, su amargura, sus momentos más duros. Sus bajezas, ¿no? Incluso. Sus bajezas, sí, sus momentos en los que decide, ¿y por qué no irse de aquí? Uh-huh. Que por otra parte a veces puede uno contemplar como valentía, es decir, mirad, esto es lo que soy, seguro. Yo creo que ni tan siquiera está pensando, seguro que hay alguien del otro lado como yo, simplemente esto es lo que soy yo, ni más ni menos. Sí, y es admirable, ¿eh? A mí me parece una franqueza que anima a leer y que te hace sentirte a veces próximo. El mejor ejemplo de lo que estás diciendo es probablemente el problema Si todo vuelve a comenzar. Exactamente, sí. En el que describe sus propias bajezas, lo peor que opina de sí mismo. Sí. Es que es un, pues léelo. Ciertamente sí. es un poema muy valiente. Bueno, pues un segundito en lo que me preparo mi aterciopelada voz. Bueno, pues dice así. Si todo vuelve a comenzar. Quiero decirlo ahora, porque si no después las cosas se complican. Soy peor todavía de lo que muchos creen. Me gusta justamente el plato que otro come. Aburro una tras otra mis camisas, me encantan los entierros y odio los recitales, duermo como una bestia. Deseo que los muebles estén más de 1000 años en el mismo lugar. Y aunque a escondidas uso tu cepillo de dientes, no quiero que te peines con mi peine. Soy fuerte como un roble, pero me ando muriendo a cada rato. Comprendo las cuestiones más difíciles y no sé resolver lo que en verdad me importa. Así puedo seguir hasta morirme, ya ves. Soy lo que llaman el clásico maníaco depresivo. Una confesión, ¿no? Hay que usa escondidas su cepillo de dientes, pero no quiere que se peine con su peine. Sí, es de un egoísmo enfermizo. pero un egoísmo que en realidad todos tenemos, ¿no? Y que en el fondo todos hacemos esos pequeños secretillos, ¿no? Que vamos a mirarnos uno a cada uno, ¿no? Entonces, él es capaz, de como antes decía Rosa, de retratarse como hombre, ¿no? Y confesar que él es un hombre así, ¿no? Sí, es el cerebro de reptil que todos tenemos y que de la evolución no ha conseguido que superemos. Ahí queda residual dentro de nosotros. Uh-huh. De hecho, me parece magistral, a ver, que aparezca algo como uso tu cepillo de dientes. Uh-huh. Palabras como cepillo de dientes en esta antología, por ejemplo, que estamos manejando nosotros de cátedra, y que en el primer libro que conocemos de él, El retorno, haya versos de una delicadeza, como antes he estado mirando y leyendo. Cuando habla de su madre, fijaros de qué manera tan sutil habla de ella, este apunte de recordarte entre el pan y los manteles. O sea, es el mismo poeta. En El retorno es el poeta nuevo, el que está comenzando, que maneja todavía una sutileza en la poesía, no exenta ya, anuncia ironía, anuncia pequeños ataques a lo que es el mundo que le rodea y un poco va mostrándonos ese dolor, pero con una belleza increíble, y sin embargo más adelante se va dando cuenta de que, bueno, en la vida hay cepillos de dientes, hay que decirlo, y esas pequeñas bajezas, que no son bajezas, que son nuestras intimidades, aparecen también en forma de cotidianos, de objetos cotidianos. Eso es una grandeza en un poeta, es decir, que aparezcan palabras así tan cotidianas, que formen parte de un verso, que hagan poesía, me parece que es un logro. Yo creo que contribuye a crear el ambiente de la época en la que vive. Luego habla también en algunos poemas del que si el tocadiscos, ¿no? Llamamos objetos. Contextualiza así la obra, que ¿verdad? Condenados a desaparecer en el futuro, pero que realmente están diciendo en qué momento vivió. Aparte, claro, de todo, de la situación política y personal que vive. Por lo visto, José Hierro les llamó a este grupo de poetas de Barcelona poetas industriales, ¿no? Y parece ser que Goytisolo se sentía identificado, ¿no? Y contento con esta definición, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Hablar de lo cotidiano que pasa en las ciudades, ¿no? El cepillo de dientes, ¿no? El tocadiscos que decís, ¿no? O sea, bueno, yo creo que podríamos ir leyendo, si queréis, algún poema que hable del oficio de poeta, como puede ser Asisón, por ejemplo, ¿no? Que tenías por ahí, Marcial, señalado, creo. Lo tengo señalado por aquí. Asisón es, describe un poco lo que él entiende que es un poeta. Pero bueno, tampoco quiero romper la sorpresa intrínseca del, ajá, del poema. No sé, si prefieres leer Los Celestiales, ¿no? A lo mejor. No, ya lo tengo. Dice así: Asisón. Su profesión, se sabe, es muy antigua y ha perdurado hasta ahora sin variar a través de los siglos y civilizaciones. No conocen vergüenza ni reposo. Se emperran en su oficio a pesar de las críticas, unas veces cantando, otras sufriendo el odio y la persecución, mas casi siempre bajo tolerancia. Platón no les dio sitio en su república. Creen en el amor. A pesar de sus muchas corrupciones y vicios, suelen mitificar bastante la niñez y poseen medallones o retratos que miran en silencio cuando se ponen tristes. Ah, curiosas personas que en ocasiones yacen en lechos lujosísimos y enormes, pero que no desdeñan revolcarse en los sucios jergones de la concupiscencia solo por un capricho. Le piden a la vida más de lo que ésta ofrece. Difícilmente llegan a reunir dinero. La previsión no es su característica y se van marchitando poco a poco, de un modo algo ridículo, si antes no les dan muerte por quién sabe qué cosas. Así son, pues, los poetas, las viejas prostitutas de la historia. A mí, yo, cuando lo estabas leyendo, me estaba riendo, ¿no? Porque a mí me parece que se está mofando de sí mismo y de esa idea de los poetas como grandes divos de la sociedad y sí, tal. Como algo grandilocuente, ¿no? Que, como sí, algo que se da una importancia no a sí están, mismo. Están tolerados, ¿no? Cuando en realidad un poeta, según lo que aquí nos describe el propio Goytisolo a lo largo de la historia, ha sido un personajillo, un titiritero que vive por, en cierta manera, por misericordia, o sea, que no está trabajando en el campo, no está diseñando nada, no es un arquitecto, es alguien que, bueno, trata un aspecto lateral de la vida, circunstancial, como es este caso la poesía. A mí en ese sentido me gusta mucho una serie de, podríamos llamarlo, sí, son epigramas de hecho, incluidos en el Cuaderno del Escorial, Cuadernos del Escorial, que vienen en la Season, todavía era un poema muy extenso, donde hace un repaso muy bueno a ese oficio de poeta, a esa gran dilocuencia de la que se revisten algunos y con la que viven, y sin embargo en Cuadernos del Escorial, en muy pocos versos, dominando muy bien el género epigramático, precisamente los pone en evidencia. Por ejemplo, ahí os voy a leer, si queréis, dos de ellos, que son un ejemplo estupendo. Uno que titula Ojo con la ambición, pero realmente en esto sí que sobraría el título. Bien es cierto que en Goytisolo los títulos son muy importantes, pero en los epigramas, al ser tan cortitos y tan contundentes, casi hasta sobrarían, pero fijaros los dos ejemplos. El primer epigrama. Para alcanzar un sitio en el monte Parnaso, un mal poeta rinde sus nalgas a un mal crítico. Y se equivoca. El crítico es un gran trepador. Su única maestría la ejerce con la pija. Digamos que aquí ya lo pone además en relación con los críticos, estos que ensalzan al poeta, al personaje. Pero más abajo, tirad contra el poeta. Si notáis que chocheo y me vuelvo un payaso, un absurdo ambicioso de honores y de fama, y dejo a mi familia por una cuarentona, por caridad os ruego que me peguéis un tiro. Es decir, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Que ser poeta no es todo esto de lo que se reviste en algunos. Es brutal, ¿no? Sí, es brutal. Es la contundencia del epigrama, que él domina estupendamente. No entiendo muy bien. ¿Y dejo a mi familia por una cuarentona? ¿Qué quieres decir exactamente con esto? No sé si me imagino que como aquí él ya tenía una cierta edad y una cuarentona empieza a ser una mujer interesante, más joven que él, es decir, en el momento en que ya te haces ver con mujeres. Bueno, a cierta edad, en ciertos casos, las mujeres cuarentonas, ya sabes, que si el rubio teñido, que si no sé quién, bueno, esa burguesía, esas burguesas así bien acomodadas, que yo pienso que pueda ser eso, la figura de la mujer. Pero en ese caso no hubiera sido mejor más explícito decir una veinteañera, ¿no? Pues puede ser, pero una veinteañera no sé, quizá le quite, realismo. Exacto, le quita realismo. Yo, de todos modos, hay, aunque él tiene ese distanciamiento, ¿no?, que es una de sus principales características y a mí me interesa muchísimo, sin embargo, creo que también, por otra parte, en su tarea como poeta, él es consciente de la soga que tiene al cuello cuando escribe poemas, ¿no? Entonces os voy a leer, para que entendáis a lo que me refiero, el poema Arma de dos filos. El poema es un arma de dos filos, uno suave y el otro como un grito cortante, como un rayo incisivo. ¡Ah, poeta dulcísimo! No olvides esta parte del poema. El castigo es morir por la espalda, degollado por el segundo filo. O sea, que lo de ser poeta está muy bien, pero ojo, porque la sensibilidad de poeta tiene su segunda, sus consecuencias, ¿no? Su segunda parte. Sí, sí, aquí también lo dice. Yo creo que hace referencia a Lorca cuando lo dice en Así son, cuando habla de, a ver si tengo la cita exacta, cuando dice: y si antes no les dan muerte por quién sabe qué cosas. O sea, que el poeta se está jugando en cierto modo la vida, pero siempre y cuando, yo creo que siempre y cuando sea honesto a sí mismo. Uh-huh. En este sentido, por ejemplo, hay un poema que habla de los poetas que no son fieles al concepto que tiene el propio Goitisolo de la poesía, que es el poema Los Celestiales, que se encuentra en Salmos al Viento. No, hay una cosa que a mí me gustaría consultar con vosotros, y es que saber si estos poemas llegaron a ser publicados durante el franquismo, porque... Sí, no, fueron publicados. Por ejemplo, el poema Algo sucede, ¿no? Da título al libro. Sin embargo, por ejemplo, ese poema no fue incluido por motivo de la censura, ¿no?, en el libro, y se ha publicado posteriormente, ¿no? O sea, que sí fueron publicados, pero bueno... Ten en cuenta también que la censura, por norma general, carecía de lectores, sí, penetrantes, ¿no? No eran lectores muy espabilados, por decirlo de un modo muy... Por no decir una cosa más dura, sí, claro. Pero bueno, es que hay poemas que son tan explícitos, ¿no?, que me parece... De todos modos, yo creo que la poesía, como es un arte fundamentalmente minoritario, ¿no?, y más en aquella época, bueno, quizá la censura no estaba tan preocupada como podía estar del teatro, ¿no?, por ejemplo, o del cine o de la novela, ¿no? Sí, el tenían muchísima más difusión. Teatro, y que era algo mucho más difusión. Los poetas estaban bajo tolerancia, ¿cierto? O sea, bueno, son unos cuatro tarados, tal, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero bueno. Pues la gente está fuera de la realidad, ¿no? Claro. Pues yo, si queréis, yo leería algún fragmento de Los Celestiales, si queréis, que nos introduzca, si queréis, un poco en el tema sociopolítico como poeta cívico de Goitisolo. Y si queréis, hacemos un pequeño intermedio musical, ponemos una canción basada en un poema de José Agustín y bueno, y volvemos, ¿no? Voy a leer un fragmento, y si queréis añadir luego algún otro, yo haré la primera parte de Los Celestiales, que es de Salmos al Viento, del año 58, y que habla de la diferencia que hubo en aquella época entre dos clases de poetas, ¿no? Entre los poetas como él, ¿no?, pues que tenían un gusto por la verdad y por la honestidad cívica y humana, ¿no?, y otros que estaban más, bueno, pues con el poder, pues hablando de la maravillosa España de aquellos años, ¿no?, que para los del régimen lo era, ¿no?, o que pretendía que lo fuese. Y dice así: Los Celestiales. Después, y por encima de la pared caída, de los vidrios caídos, de la puerta arrasada, cuando se alejó el eco de las detonaciones y el humo y sus olores abandonaron la ciudad. Después, cuando el orgullo se refugió en las cuevas, mordiéndose los puños para no decir nada. Arriba en los paseos, en las calles con ruina, que el sol acariciaba con sus manos de amigo, asomaron los poetas. Gente de orden, por supuesto, ¿no?, que serían ese grupo. Bueno, esto sigue bastante, es un poco largo el poema. Sí, la de gente de orden define muy bien, de poetas a los que se refieren. Sí, pero los siguientes versos son demoledores, ¿eh? Yo creo que, Armando, podías continuar leyendo la siguiente estrofa, porque es... No, pues léela tú, si quieres vamos intercalando. Que me parece, eso, demoledora. Es la hora, dijeron, de cantar los asuntos maravillosamente y sustanciales, es decir, el momento de olvidarnos de todo lo ocurrido y componer hermosos versos vacíos, sí, pero sonoros, melodiosos como el laúd, que adormezcan, que transfiguren, que apacigüen los ánimos. ¡Qué barbaridad! Bueno, esta estrofa me parece pues nada, ya seguimos, si queréis vamos leyendo una cada uno y sigo. Ante tan sabia solución se reunieron pues los poetas y en la asamblea de un café, a votación sin más preámbulo, fue Garcilaso desenterrado, llevado en andas, paseado y entronizado en la capital. El verso melodioso, la palabra feliz, todos los restos fueron comida suculenta, festín de la comunidad. Y el viento fue condecorado y se habló de marineros, de lluvia de azahares. Y una vez más la soledad y el campo como antaño y el cauce tembloroso de los ríos y todas las grandes maravillas fueron en suma convocadas. Esto duró algún tiempo, hasta que poco a poco las reservas se fueron agotando. Los poetas, rendidos de cansancio, se dedicaban a lanzarse sonetos mutuamente de mesa a mesa en el café. Y un día, entre el fragor de los poemas, alguien dijo: «¡Escuchad! Fuera las cosas no han cambiado. Nosotros hemos hecho una meritoria labor, pero no basta. Los trinos y el aroma de nuestras elegías no han calmado las iras, el azote de Dios». De las mesas creció un murmullo rumoroso como el océano, y los poetas exclamaron: es cierto, olvidamos a Dios, somos ciegos mortales perros heridos por su fuerza, por su justicia, cantémosle ya». Y así el buen Dios sustituyó al viejo padre Garcilaso, y fue llamado dulce tirano, amigo mesías, lejanísimo sátrapa, fiel amante, guerrillero, gran parido, asidero de mi sangre, y los «oh tú» y los «señor, señor» que se elevaron altísimos, empujados por los golpes de pecho en el papel, por el dolor de tantos corazones valientes. Y así perduran en la actualidad. Esta es la historia, caballeros, de los poetas celestiales. Historia clara y verdadera cuyo ejemplo no han seguido los poetas locos, que, perdidos en el tumulto callejero, cantan al hombre, satirizan o aman en el reino de los hombres, tan pasajero, tan falaz, y en su locura lanzan gritos, pidiendo paz, pidiendo patria, pidiendo aire verdadero. Es una maravilla, sí. Es una auténtica maravilla al final de este poema. La última estrofa, ¿verdad?, la que ha leído Armando y la que has leído tú, la primera, la de... Se contraponen, se la dije a los asuntos maravillosamente sustanciales. Tiene un ritmo demoledor, que es muy, muy apropiado para el tema que está tratando y para la rabia que tiene todo lo que está diciendo. Yo creo que una de las maestrías de Goytisolo, apuntando a eso que dices un poco, es el ritmo, ¿eh? Sí, el ritmo, a pesar de no utilizar las formas clásicas de la poesía, el ritmo, yo no sé por qué mecanismos internos lo consigue, pero ciertamente lo tiene. Y en este caso, pues se expresa contando una historia a través del poema, es capaz de reflejar su rabia con claridad. Bueno, pues yo os propongo que hagamos esa parada que os decía. Podemos escuchar una versión de Paco Ibáñez de Bolero para Jaime Gil de Viedma, aquí en el disco, que se llama Paco Ibáñez canta, José Agustín Goytisolo lo llama A ti te ocurre algo, y si queréis podemos escuchar y enseguida regresamos. Entiendo de esas cosas, pues siempre estás hablando de gente y olvidada, de calles lejanísimas, de huelgas de tranvías. Cantas horriblemente, no dejas de beber. A ti te ocurre algo. Yo que tú, y arrancaba que me viera el médico. Si no un día de estos, en un lugar absurdo o entre las frías sábanas de una cama que odias, te pondrás a pensar, te pondrás a pensar. Con amigos y al rato estás peleando y esa es tu perdición, porque sin darte cuenta te irás sintiendo solo, igual que un perro viejo sin dueño y sin collar. A ti te ocurre algo. Bueno, recordamos que esto es Olvida tu equipaje, que estás escuchando el 102.4 de FM y también emitimos a través de internet, a través de las www.radiotopía.es. Esto es todo, como digo, Olvida tu equipaje. Hoy estamos haciendo un homenaje a José Agustín Goytisolo. No hemos dicho por qué estamos haciendo un homenaje a José Agustín Goytisolo, y es porque murió en el 99, se cumplen 10 años, pero sobre todo porque nos apetecía, ¿no? Fundamentalmente. Fundamentalmente. Sí. Podemos hacer un homenaje a Goytisolo cuando haga el... Es la, ese, la fuerza que mueve el mundo, tercer, la pretensión. El decimotercer aniversario de que se compró el cepillo de dientes, por ejemplo. Exactamente. Eso nos plena. Bueno, y vamos a hablar un poco de la faceta de José Agustín Goytisolo como poeta cívico, ¿no? Como poeta social, decías tú, Marcial, ¿no? Sí, todo esto que está explicando él mismo en Los Celestiales y en, sobre todo en Los Celestiales, más que en Así son, esto pues se concreta evidentemente en algunos poemas en los que hace pues retratos de personajes burgueses o directamente crítica social. Y a mí me llama mucho la atención un poema que tiene, que se llama Ella dio su voto a Nixon, que podríamos actualizarlo y poner ella dio su voto a Bush, por ejemplo. Yo lo actualizaría más todavía. Ella dio su voto a Aznar. Y bueno, ahora mismo voy a pasar a leerlo en cuanto el servicio de documentación proceda a encontrarlo. Y dice así: ella dio su voto a Nixon. Se llamaba Kathleen y es rubia. Mide 5 pies, 9 pulgadas, bien parecida, 34 años. Estudió en el Colegio Presbiteriano de Akron y se licenció en literatura española por la New York University. Allí conoció a Ted y se casaron pronto. Tienen un niño y una niña. Viven en Long Island, en una linda casa. El marido es un brillante ingeniero que corta el césped y practica yoga, y ella trabaja para una editorial. Ama la libertad, pero dentro de un orden. Opina que los negros no están aún maduros. Asiste a los oficios regularmente. Recibe a sus amigas los viernes por la tarde y los martes almuerza con su Ted en el Rotary Club. Hace 6 días que llegaron a Europa, pues en París se celebra un congreso de acústica, y mientras él ultimaba su ponencia, Kathleen partió hacia el sur, quedando en encontrarse en Málaga los dos, cuando se terminaran las sesiones. Hoy, ella ha amanecido en un cuarto de hotel junto a un extraño hombre bajito, y mientras busca un Alka-Seltzer, piensa que por la tarde llega Ted, y que el psiquiatra de vuelta en Nueva York ya aclarará todo este asunto. Bueno, también la ironía, ¿no? Y la... Me gusta el retrato que hace, ¿no? Que es muy narrativo Goytisolo en muchos poemas, ¿eh? Sí, a mí es una de las cosas que me gusta de él. Cuenta una historia que es bastante inteligible, que es bastante fácil de entender. Y, por ejemplo, aquí retrata lo que es la burguesía norteamericana. Es un tipo de gente, está Kathleen, que tiene unos mecanismos de defensa interiores que le hacen pensar que él pone los cuernos a su marido con el López Vázquez de turno, y la culpa es que tiene un problema psicológico. O sea, no, no le puede echar la culpa a sí misma, que es una adúltera o que simplemente ya no quiere a su marido. Que una persona más honesta podría llegar a planteárselo, pero ella no. Ella busca un Alka-Seltzer y piensa que el psiquiatra lo arreglará todo cuando vuelva a su casa. Bueno, pues si quieres podemos ir a algún otro, Rosa o Elena. A mí se me ocurre, por ejemplo, hablando un poco de la crítica de esa burguesía que aparece en la posguerra, en los años 50, 60, esa España bien vista, que se deja ver bien y que tiene unas formas que evidentemente le molestan bastante. Hay un poema muy interesante, yo también voy a mirar mi servicio de documentación, Salmos al viento, que es un libro, me encanta por muchas razones, entre otras ese espíritu transgresor que se ve en esas citas bíblicas que abren cada uno de sus poemas. Sí, a las que le da la vuelta absolutamente. Exactamente, las utiliza para precisamente darles la vuelta. Y en las visitas es muy muy extenso, si queréis os leo una parte del poema. No, yo creo que lo completo, puedes leer, sí. ¿Sí? Las visitas comienza con unos versículos del Eclesiastés que dice: pasa una generación y viene otra, pero la tierra es siempre la misma. Y bueno, pues a continuación veréis un poco lo que ese dibujo que él hace de la sociedad burguesa. En el pasillo, con alfombras en el salón, en la antecámara, los cuadros y los relojes se han parado, y el murmullo de los amigos y parientes y la total expectación aguardan, piden, adivinan el momento que se ha de realizar, más que semeja ya vivido, cuando el doctor asome y diga dando a su voz grave entonación: señores, todo ha concluido, se ha hecho lo imposible, pero la muerte no perdona, descanse en paz. Entonces todos guardarán un estudiado y gran silencio, desfilarán pausadamente a echar la última ojeada y luego, adiós, lo siento, créame, hasta la próxima, se irán a casa que hace frío. Y hasta el momento del entierro la servidumbre y familiares irán turnándose a la vela del fallecido personaje, bebiendo ponches y café, y alguno tal vez llorando sin consuelo, desaliñada y mansamente. Luego, a la hora anunciada, volverán las visitas a la casa y llegarán flores, telegramas, hombres con cuerdas y martillos, y a la puerta relincharán los clásicos caballos, y el vecindario atento y comedido aguardará el instante cumbre de la gran jugada, el descenso brutal y aterrador. Entonces iniciarán los cantos ancestrales entonados con voz grave y, según ritual, acomodado a la tarifa mientras la extraña caja será depositada en el furgón. Oh, gritos, llanto. Los cascos resonarán de nuevo y lentamente la comitiva seguirá. Pero hasta ese momento las visitas permanecen alerta, guardan turno y esperan en el pasillo con alfombras, en el salón y en la antecámara. Esperan en el pasillo con alfombras, en el salón y en la antecámara, que ocurra todo eso. De sus pechos desborda la ansiedad, el ciclo de la vida exige la noticia y las visitas saben que son ellas heraldos del efímero. Es esa sociedad de la apariencia. Está bastante bien descrito, con muy pequeños detalles, esas alfombras que decoran esos escenarios. Caballos. Exacto. Todo ese mundo un poco de apariencias, que bueno, los caballos, vale, pueden ser un poco más del pasado, pero en cualquier caso es esa sociedad que se muestra incluso en el momento de la muerte. Fíjate, ¿cómo le llama al ataúd? Dice, la extraña caja, ¿no? La extraña caja, exactamente. Bueno, es que su relación con la muerte ahí ya empieza, se va viendo. Es curioso que además retrate... Sería para estudiar eso, ¿eh? Sí, es muy interesante cómo decide con el detalle de la muerte y ese momento que en muchas ocasiones está muy rodeado de bastantes gestos más que de sentimientos, y es así en gran cantidad de casos, y cómo él elige ese momento tan tan crítico para retratar una sociedad. Es muy interesante este poema. A mí me recuerda un poco el principio de Cinco horas con Mario de Delibes. También habla así de un velatorio y de la gente que va como por quedar bien y los gestos, ¿verdad? Dan los besos que son besos sin darse besos. Sí. Tiene que ver un poco con esas costumbres, ¿no? De que además cuando llega la muerte sí, es que están muy arraigadas, ¿no? Es que yo creo que Goytisolo lleva muy mal la hipocresía. Esta hipocresía social que al fin y al cabo es útil, ¿no? Porque es la educación, él no lo soporta. Pues yo... Elena, si quieres tú... Sí, vale, estaba recordando a Cortázar sobre las instrucciones estas sobre lo que hay que hacer en los entierros, cómo se van apoderando de la casa, cómo van encargándose la gente de fuera de llevar todo, absolutamente todo, las bandejas, a atender a las visitas, ridiculizando también un poco el paripé y el teatro que se hace en torno a estos momentos. Bueno, yo... voy a leer un poema que es bastante más político, bastante más ideológico. Me gustaría leer varios, pero ya sabéis que el tiempo tampoco es ilimitado. Por ejemplo, me gustaría leer Pierre Lemaquis, ya se ha leído aquí en el programa alguna vez, algún otro, ¿no? Por ejemplo, hay un poema dedicado a Sarajevo y tal, pero a mí me gustaría leer Nadie está solo. En este mismo instante hay un hombre que sufre. Un hombre torturado solo, tan solo por amar la libertad. Ignoro dónde vive, qué lengua habla, de qué color tiene la piel, cómo se llama, pero en este mismo instante, cuando tus ojos leen mi pequeño poema, ese hombre existe, grita, se puede oír su llanto de animal acosado, mientras muerde sus labios para no denunciar a los amigos. ¿Oyes? Un hombre solo grita maniatado, existe en algún sitio. ¿He dicho solo? ¿No sientes, como yo, el dolor de su cuerpo repetido en el tuyo? ¿No te mana la sangre bajo los golpes ciegos? Nadie está solo. Ahora, en este mismo instante, también a ti y a mí, nos tienen maniatados. Tremendo. Es un poema, desde luego, por lo menos rotundo, ¿no? Sí. Interesante, desde luego. Contundente. Sí. Después de este, yo fíjate que ya me siento hasta culpable. Iba a leer uno de que seguía en la línea de la crítica a la sociedad burguesa, pero ya me da que pensar, ¿eh? Como luego vamos a hacer una sección que va a ser un poco más de lo cotidiano, la costumbre. Sí, pues si quieres, lo podemos, desplazo podemos, porque este me ha dejado... Pues también podríamos leer, por ejemplo, Goitisolo en vasco significa campo de arriba. Si me permitís, os lo leo. Goitisolo en vasco significa campo de arriba. En épocas lejanas, no se sabe de dónde, ni por cuáles, ni extraños caminos, llegaron a España y Francia los vascos. Y hace aún muy poco tiempo, terminada y perdida la guerra civil, cuando yo era tan solo estudiante, me acerqué hasta el lugar de mis antepasados. Lo que voy a decir, muchos ya lo olvidaron o no quieren saberlo, pero yo lo recuerdo muy bien todavía. La península era toda una inmensa, oscurecida y silenciosa cárcel. Y en el yermo de entonces, salvo algunos vascos, algunos catalanes y otros locos, solo tenían voz los fascistones poetas celestiales. Por los hombres que allí conocí y que siempre serán mis amigos, y por la terquedad toda y la hidalguía de un país que se crece y revuelve al castigo mejor que un toro bravo, yo, catalán cubano en lengua de Castilla, me siento ahora orgulloso, más que nunca lo estuve, de mi hermosísimo apellido vasco. Me parece un poema extraordinario, ¿no? Sí, hace referencia a los celestiales, ¿no? Sí. A los propios celestiales. Los fascistones, poetas celestiales, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé si queréis que... Yo tenía preparada una canción, pero... Estupendo. Que también basada en un poema, como puede ser de otra manera, de José Agustín, Por mi mala cabeza. Yo creo que podemos escucharlo, no es muy larga, o podemos, no sé si tenéis alguno preparado para leer de esta temática, pues vamos a poner Por mi mala cabeza. Por mi mala cabeza yo me puse a escribir, otro por mucho menos hace guardia civil. Por mi mala cabeza yo me puse a escribir, otro por mucho menos hace guardia civil. Por mi mala cabeza creí en la libertad, otro respira incienso las fiestas de guardar. Por mi mala cabeza creí en la libertad, otro respira incienso las fiestas de guardar. Por mi mala cabeza contra el muro topé, otro levantó el muro con los cuernos tal vez. Por mi mala cabeza contra el muro topé, otro levantó el muro con los cuernos tal vez. Por mi mala cabeza siempre digo verdad, por mi mala cabeza me descabezarán, por mi mala cabeza siempre digo verdad, por mi mala cabeza me descabezarán. Bueno, la verdad es que la música que le pone Paco Ibáñez a José Agustín, bueno, y a todo lo que hace, es una maravilla, ¿no? A mí me encanta. Bueno, pues si queréis podemos entrar un poco en esa parte, en esa visión de Goytisolo de la sociedad, ¿no? En esas costumbres, ¿no? Esa crítica de esa burguesía. Si quieres tú, Elena. Esto en realidad entronca un poco con algo que ya hemos hablado antes, ¿no? Que era esa crítica sarcástica y mordaz de sí mismo, ¿no? A ver, yo quería comentar una cosa y es que me da la sensación de que José Agustín Goytisolo por un lado hace crítica y por otro lado está diciendo, vale, pero lo que hago yo no tiene por qué valeros a vosotros, me sirve a mí y ahí os lo dejo y si os vale bien y si no, sí, no claro, sirve para nada. De hecho, sí. Bueno, hay cosas que él expresa en su poesía que están muy expresadas pero que yo no comparto, claro, no comparto. Su visión de la vida. No sé si, bueno, a lo mejor si hay tiempo luego leeré un poema en concreto en el que yo difiero de lo que él dice. No sé, a mí me gusta precisamente eso, el intimismo, la capacidad de contar sus cosas. Sí, él se abre como un melón, ¿no? Yo creo que se le ve claramente por dentro, se le ven las entrañas. Eso le llamo el striptease de los poetas, ¿sabes? Sí. Yo quería leer uno que me gusta mucho, Mis habitaciones, que de algún modo hace referencia un poco a esos recuerdos que tenemos todos que a veces removemos y a veces nos gusta tener ahí guardaditos para que no nos inquieten más uh-huh. de la cuenta. Y bueno, voy a leerlo primero. En las horas sin sueño, en las noches sin sueño, en esa hora de la rauda memoria que precede al olvido, pasan por mi cabeza, como ante la pantalla de un cine desbocado, escenas, gestos, voces, alegrías, persecuciones, himnos. Pero de entre las cosas que vuelven desde el fondo de sin límites del alma, asoman su contorno, surgen las extrañas habitaciones en las que yo he vivido. A veces me contemplan los sillones de la casa del padre y me preguntan por mis zapatos nuevos, por aquella pelota que un día me quitaron o por el perro que murió. También me observan los espejos recordando mi rostro, cubierto de jabón, me saludan y me encuentran más viejo. Una silla otras veces salta desde el rincón más alejado de aquel cuarto que fue mi residencia de estudiante. Y desde allí me grita, me canta las virtudes de aquel vino, repite mis lecciones de memoria y me despierta como una campana. También llega un pasillo que me conduce de la mano hasta el cuarto encalado de mis veranos libres, me encierra allí y aguarda la bienvenida del ropero y escucha agazapado tras la puerta nuestras conversaciones, hablando de la caza de los higos o de aquella camisa de soldado que todavía guarda. Están después aquellas otras habitaciones silenciosas que no preguntan nada, que me miran reprochando algo feo que debió suceder y no recuerdo, y lanzan sus lavabos como una acusación disparatada, dirigiéndome sordos ruidos con sus desagües pecadores para llamarme al arrepentimiento. Así, en las altas noches me cercan y preguntan estas habitaciones de mi vida, estos cuartos, sus muebles, sus dinteles, y en agobio de percheros, de alfombras y de libros olvidados, me recuerdan el tiempo que dejé como un trapo hecho jirones entre sus paredes. No sé, quizá el paso del tiempo, que también todos los muchos poetas En esa tocan. Época era un tema muy, muy, muy usado, ¿no? Así como va, los recuerdos le van guiando, ¿no? A lo largo del poema. Rosa. Sí, bueno, es que sí, es otro poema que realmente un efecto que tiene Goytisolo, tanto cuando lo lees, pero es que me estoy quedando sorprendida hoy al escucharlo en voz de otras personas, al escucharlo en voz alta, digamos, es ese impacto y de verdad crea silencios porque te hace encontrarte a ti mismo en cantidad de recovecos. Entonces, él se desnuda, se expone y de repente tú te encuentras también un poco desnuda frente al poema. Y gracias por decir Rosa porque estaba realmente eso, recorriendo habitaciones. De verdad, es increíble el efecto. Es uno de los poetas que más me ha impactado, que he descubierto, para mi desgracia, entre comillas, demasiado tarde, pero uh-huh. que estoy disfrutando muchísimo últimamente y es muy sorprendente. Este es un poema, además, leído por Elena con esa voz tan dulce, me ha resultado un recorrido auténtico por esos recuerdos y me ha invitado a recordar. A este respecto no tendría mucho más que decir, más que añadir eso. bueno, lo que os he dicho. Es un poco un agitador de tu propia conciencia, sí. Porque también en los propios defectos, como en el poema que habíamos leído antes, de sí. Creo que se llamaba Si todo vuelve a comenzar, también ves las propias miserias que sí, tenemos sí. Nosotros mismos, y eso pues tiende a agitarte un poco, y que, bueno, que sepas que, aunque esto ya supongo que cada lector lo tiene que poner él mismo, que sepas qué es lo que tienes que solucionar o por lo menos mitigar. Sobre todo mirarte sin pudor. A mí me gusta que él se mire sin pudor y que te invite a ti también a... Nos invita, yo creo, a poco que uno lea con atención el poema. Es una invitación brutal a mirar. Sí, a mirarse a sí mismo. Sí. Que hay poca gente que se atreva a ponerlo tan explícitamente. Es un poeta para valientes. Sí, es un poco freudiano. Yo creo que sí. Freudiano también. Esto, ¿eh? Sí, sí, es un poeta para valientes. Un poeta valiente y para valientes. No tiene miedo, sí. Luego, siguiendo con lo que le estaba comentando antes a colación de lo que decía Elena, que bueno, hay partes de la filosofía que muestra aquí que no hay que seguirla. O sea, simplemente se ve como un defecto, pero que no hay que seguir. Es el poema Los motivos auténticos del caso, que si queréis lo puedo leer. Por favor. Que dice así, dice: una noche cualquiera del pasado verano quiso aquel hombre terminar con todo, y después de la cena se bebió más de un litro de café para empujarse todas las pastillas de 4 o 5 frascos de un somnífero con el que normalmente se durmió, y llegó hasta la muerte sin sentirla. Solo ciertos rumores intentaron dar una explicación a tal suceso. Se aseguró que estaba enfermo grave, que una prima segunda le había amenazado con contárselo todo a su marido, que los negocios no marchaban bien, que sufría de insomnio o que su amante no le hacía caso. Pero en realidad las cosas eran mucho más sencillas. Ocurrió que fue siempre un solitario. Ocurrió que la vida dejó de interesarle. Ocurrió que esa noche hizo un calor de ahogo. Ocurrió que era muy inteligente. Bueno, yo la conclusión que llega a esto, ¿no?, que es... solo por el hecho de tener una personalidad depresiva es porque eres inteligente. Yo creo que, en cierto caso, el hecho de tener una mentalidad depresiva es estúpido, más que inteligente. Ya, pero yo creo que no lo elige uno, ¿no? Exactamente, yo creo que claro, no es una sí, opción. Pero en el caso de, bueno, en cierto modo yo sí que pienso que es... De un poco de la voluntad que uno quiera de seguir hay adelante. Una parte de eso. También hay algo orgánico, parece ser, ¿eh? Sí, hombre, está claro que influye en nosotros. Pero desde luego la conclusión a la que llega él, que eso, que el hecho de que sea un depresivo es porque sea inteligente, pues... Ese es el que decías que no estabas de acuerdo, ¿no? Sí, yo me rebelo contra eso. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero sin embargo el poema me parece estupendo. El poema es estupendo, claro, porque el poema además define claramente cuál es su opinión al respecto, ¿no? Es un poema que es oscuro, es una ventana a su alma, pero eso es algo que yo, si hablara con él, le diría: no, esto no te lo tienes que tomar así. Yo quería leeros La decisión, que es un poco largo. Bueno, La decisión es un poema que va un poco en la línea... ¿De qué libro es, en concreto? No, me parece que es de Bajo tolerancia, pero no viene, me parece, en esa antología, ¿eh? Es un poema que está un poco conectado con el que hablábamos antes de Si todo vuelve a comenzar, el del cepillo de dientes, ¿no? La decisión. Durante estos últimos meses he venido comprobando la veracidad de una sospecha bastante bien fundada que me ha inquietado siempre desde que era tan solo un malévolo niño huerfanito. Sospecha que apartaba de vigilias y sueños mediante copiosas duchas frías, ejercicios gimnásticos y firmes y ostentosas manifestaciones de aparente clarividencia interpretando textos, redactando largos ensayos o recitando entera la clasificación de los mamíferos, y era la tal sospecha de que yo sea un ejemplo, un caso nítido de retraso mental. Prescindiendo de hechos ya lejanos que no quiero escribir porque me ruboriza un tanto recordarlos, o inconfesables hábitos que he estado practicando a escondidas de la gente honorable, y ciñéndome ahora a mi estado normal de estupidez, probada y progresiva, consigno aquí que no he entendido nunca la estima en que me tienen, y pienso que se deba a que mis vecinos desconocen muchas cosas concretas de mi vida privada, como son, valga el caso, que me paseo en cueros por las habitaciones y me contemplo en los espejos en extrañas posturas haciendo contorsiones para verme y palpar mi columna a fin de asegurarme una vez más de que no tengo rabo, que ciertos y ridículos poemas me emocionan al punto de provocarme un llanto desmedido, que me arranco los pelos de las cejas cuando leo en la prensa noticias tan corrientes como que en Venezuela una muchacha fue salvajemente violada por su propio y despechado clítoris, que leer entrañable me hace pensar en las carnicerías, lo cual es grave porque soy lipotímico, que después de quitarle el sonido a los televisores saco la lengua a las autoridades, naturalmente norteamericanas, que me vendo los libros que me regalan los amigos sin arrancar siquiera la página de la dedicatoria, o que me pongo a morir si me hablan seriamente del problema de la vivienda. No sé por cuánto tiempo consiga mantener esta ficción horrible, pues aunque voy por la calle procurando no llamar la atención y pago los impuestos y me abstengo de abrazar a los guardias de tráfico y de orinar un poco en cada esquina, he comenzado a observar ciertas miradas torvas entre los transeúntes, ciertos movimientos detrás de las ventanas que no logran ocultar cortinas ni visillos, lo cual, unido a que al verme pasar algunas madres llaman con terror e histerismo a sus hijitas y las encierran rápidamente a golpes en sus casas sin más explicaciones, me induce a presentir que ha llegado el momento de tomar una dolorosa decisión largamente pensada. Me mudaré de barrio un año de estos. La verdad es que es soberbio, ¿no? Lo que él no sabe, yo creo que es que a lo mejor no se da cuenta de que en los demás también hay un goiti solo, ¿no? Que todo el mundo... Claro, claro. A lo mejor no esas rarezas en concreto de mirarse a ver si uno claro, tiene Claro, yo creo que hay una ironía, ¿no? O sea, que... Noel no cree, ¿no? Que es una ironía. Sí, no puede ser tan encasillado, ciertamente. Sí. Bueno, chicos, yo os propongo. Sí, yo creo que tenía Rosa por ahí el de carta a mi hermano, ¿no? Elena, lo tenía, no sé sí. Quién. Sí, sí. Lo digo porque nos quedan pocos minutos. Podríamos. O, bueno, Rosa, el que tú quieras leer o tengas ahí a mano. No, yo después de que leamos el de carta a mi hermano, si diera tiempo, sí me gustaría cerrar con un poema bastante breve en el que habla de, porque una de las cualidades de Goytisolo es la importancia que él le dio al poema, más que a él como artista, ese desprenderse de la obra, ¿no? Exacto, sí, sería es un cierre, es un breve poema y los dos últimos versos resultan contundentes. Uh-huh. El poema de Carta a mi hermano está en la 157. Sí, gracias. También para todos los oyentes también. Que lo sepan. Para todos los oyentes que nos estén todo el mundo, por favor, que tengan el libro en las manos, que nos vayan siguiendo un poco la lectura, porque si no, ya veo que os perdéis, que os despistáis. Este poema tiene una pequeña... Bueno, ofrece una cuestión, y es si Goytisolo se plantea hacer una poesía más... muy cercana a la prosa, que llega hasta el punto de no parecer poesía. Entonces yo había hecho un pequeño experimento y era escribirlo en prosa para ver si aún así surgía el ritmo poético de la prosa. Y sí que surge, con lo cual parece que está más pensado de lo que podríamos pensar a primera vista, valga la redundancia, nosotros. Vamos a escucharlo. Sí que es cierto que a veces según los lees parece que están así un poco vomitados, ¿no? Sin estar muy trabajados, pero quizá es una sensación errónea, ¿no? Es que ese es el fruto de la formación que él tiene detrás y esa maestría a la hora de manejar. La naturalidad, que... No es improvisada. No es improvisada. Exacto. Sí. Querido Juan, te escribo para contarte algunas cosas. Ayer por la mañana yo no sabía si salir o qué, y sentado en mi silla, junto al café con leche que se me queda frío casi todos los días, pensaba que es difícil, para mí por lo menos, poner cara de hombre normal y sonreír a la gente que bulle, que te saluda al viejo portero de la casa, y a todo Dios que corre, que atraviesa las plazas detrás de algún asunto, dinero casi siempre. Esos hombres anónimos que están peor que yo, es decir, más cansados o enfermos o perdidos, pero que siguen siendo hombres, viven y aguantan esta vida cochina y hermosa tantas veces. Si mi mujer me mira, yo no sé qué decirle, confía en mí, en mi fuerza, y habla de cosas simples, de otro año, de un piso mayor, o de la escuela de Julia, ay Julia, yo no quise, tú entiendes, y resulta que crece cada día que me habla. Me mira y me da besos, me pide una peseta y también cree en mí, me ve como un gigante cariñoso y eterno, y ríe con la risa de los que aman la vida, como a veces yo río cuando no pienso así. Estoy cansado, hermano. Me siento como un viejo inútil que ya hizo todo lo que debía y que está de sobra aquí. Si creyera yo en algo que no fuese la vida, odiaría la vida y querría morir. Yo, Juan, sé que comprendes lo que me ocurre, sé que leerás mi carta y pensarás en mí, en Luis, que está mejor después de todo el lío, en los años felices que hemos vivido juntos como tres compañeros y en todo lo que pesa como un montón de escombros en la memoria. En fin, se termina el papel. Perdona mi tristeza, pero quise explicarte lo que me está pasando para sentirme cerca de ti, de tu alegría, para olvidar un poco esta sórdida vida que acabará conmigo si no pongo remedio. Adiós. Escribe pronto y besos a Monique. Es muy bonito este poema, ¿eh? Es magnífico. Me encanta. Sí. Bueno, pues yo creo que si queréis, Rosa, cerramos, da tiempo a ese poema. ¿Da tiempo? Sí. Es un poco, es cerrar como abriste tú con el breve poema en el que... A ver. No, en realidad era una revelación, perdona, antes al escuchar el título que me dijiste, y es eso, esa reivindicación de la obra por encima del poeta, y aunque el poeta esté de fondo, y dice, todo lo que has sentido, todo lo que cantaste con palabras, si son solo emociones tuyas, vivencias tuyas, poco importan, porque deseos y esperanzas, y mal de amor y sufrimiento, los tiene muchos. Mas si cuentas algo que pueda despertar una emoción dormida en otro, una revelación entre las líneas, el poema termina ahí, en el pecho y sobresaltado que lo repite y hace suyo, hasta olvidar quién lo escribiera. Entre el poema y el autor, la primacía es del poema. Yo creo que esa es su grandeza, entre otras cosas. Sí. Lo da, ¿no? A todos, ¿no? Mm. Muy bien, pues la verdad es que ha sido un placer. Además, hemos conseguido hacer un programa sobre José Agustín Gonti solo, sin leer ni poner palabras para Julia. Sí, bueno, yo creo que también... Podríamos decir a los oyentes que no todo es esto que hemos leído. También hay algunos poemas que tratan de amor, etcétera, que quizá por nuestra mentalidad sórdida no nos hemos parado a leer. Pero que no todo es esto. Mentalidad antirromántica, ¿no? Sí. Y pedestre. Yo es que no todo es tan, tan negro, ¿no? No todo es esta parte del alma de Goiti solo. Bueno, muy bien. Pues la verdad es que ha sido un placer. Gracias por venir, Marcial, Rosa, gracias. Elena, Micaela. Muchas gracias y bueno, la semana que viene emitiremos esa entrevista que os anunciaba antes a Marco Sana, ¿eh? Bueno, pues nada, nos vamos a quedar a escuchar el show, ¿no? Esa, también por la versión de Paco Ibáñez en el disco Paco Ibáñez canta José Agustín Goiti solo y nada, ha sido un placer. Gracias por escuchar y hasta muy pronto.